poder y la violencia son pilares sistémicos, naturalizados y normalizados, asumidos al punto de que lo ejercemos, practicamos y lo recibimos sin darnos cuenta. ¿Desde dónde se ejerce la violencia? ¿Quién la ejerce? ¿Quién tiene el poder? ¿Se pueden construir relaciones sin violencia? ¿Se puede construir un poder no violento? Violencia, agresión, contraviolencia, víctimas, victimarios, sobrevivientes. ¿El poder es malo? Y entonces el poder del pueblo, y el contrapoder, Somos la raza, somos el poder, el torbellino que te hará caer. Palabra indómita. Territorio insumiso en construcción. Buenas, estamos aquí transmitiendo desde este espacio de Radio Libre. Esta es la primera emisión de Palabra Indómita. Estamos muy contentos de poder por fin socializar en este espacio, en el cual vamos a intentar desarrollar nuestra relación con el poder. ¿Qué es el poder? ¿Cómo nos manejamos en relación a él? ¿Desde dónde nos situamos? ¿Cómo lo ejercemos? ¿Cómo lo ejercen sobre nosotros? Y esto creemos que puede dar para muchísimos temas, o sea, todo está intrínsecamente relacionado con esto, entonces nos va a dar como para hablar mucho durante mucho tiempo. Esperamos que sea de utilidad, que pueda servir este programa como una pequeña contribución a cambiar estas cosas en este mundo. ¿Y por qué se nos ocurre hablar de un programa de radio con un tema o temas que tienen que ver con el poder y los poderes? Porque creemos que todas las relaciones sociales en las que vivimos pues están atravesadas por distintas relaciones de poder, pero creemos y nos hemos dado cuenta que las que se nos han impuesto pues son unas formas de poder en donde se domina al otro o a los otros o a las otras o a los otros seres vivientes, en una idea de que el humano puede controlar y dominar a lo que le rodea y que se ha transmitido a las relaciones todas, ¿no? En nuestra vida cotidiana, en la escuela, en el trabajo, en un programa de radio, en una radio. Y bueno, vamos a ir platicando poco a poco y también dando información de algunas personas que entrevistas, lecturas de libros, un poco variado. Intentaremos buscar músicas que tienen que ver también con el poder que también tiene que ver con la violencia. Así es, la violencia y el poder van de la manita. Se meten como en todas las relaciones, a todos los niveles, ¿no? En donde quiera que hay un poder, hay violencia, de una u otra forma, ¿no? Nosotros nos preguntamos en la rúbrica del programa si el poder es malo. Nos adelantaríamos a aventurarnos a decir que no es malo. Es malo ejercer el poder sobre otras personas, sobre otros pueblos, sobre otras comunidades, sobre nosotros mismos, ¿no? Pero también hay un poder que es como para construir, que el otro día justamente estábamos platicando que también ese poder implica una violencia para los demás. Cuando una persona se empodera, que empodera es una palabra media rara, ¿no? Se viene como del gabacho de empower y es ahí como una... es rara, pero bueno, vamos a usarla mientras encontramos otra, ¿no? ¿Cómo, a qué se referirá? El empoderamiento, pues es a tomar el poder, ¿no? A sacar la fuerza que tú tienes, y ya sea como una organización, como un grupo, como una persona, encontrar esa fuerza y, claro, y tomar el poder, ¿no? Tal vez recordar el poder que se tiene, porque todas y todos tenemos un poder que sería diferente al poder también grupal, uh-huh, ¿no? Sí, está como, son como cosas que vamos a ir ahí desmenuzando, ¿no? Porque también recordar, todo el mundo tiene ese poder, o hay que construirlo, hay que construir ese poder y hay que sacarlo, o estamos tan sometidos a otros poderes que no tenemos el poder y entonces hay que hacerlo, Sí, o acostumbrados a que nos han dicho que así son las cosas. No sé, en la familia, no, en muchas ocasiones sucede que alguien tiene la última palabra para un tema que es importante y trascendental para la familia, o a veces para la vida de los sujetos en lo individual en cada familia, y tiene que ver mucho el poder que se le otorga o se ha otorgado, pues, normalmente al padre de familia, ¿no? Varón, macho, que tiene que ver con otras estructuras que también vamos a desmenuzar o a intentar desmenuzar, de cómo se ha estructurado este mundo, sistema, mundo en que vivimos, bajo estructuras de poder donde el patriarcado, la raza, la discriminación, el color, el sexo va determinando y clasificando a los seres y nuestra forma de estar en el mundo, repitiendo muchas veces nosotras y nosotros esas estructuras con nuestros compañeros, compañeras, hermanas, hermanos, familia. Mucho que desmenuzar por ahí. Sí, y no olvidar también, tú hablabas de género, de sexo, de eso. Yo creo que es muy importante también mencionar la clase. No olvidar en este sistema mundo, en este capitalismo, la clase, yo creo que es la división social más fuerte y la que deberíamos de entrarle como más rudo, ¿no? Pero sí, es muy importante cómo nos permeamos, cómo de pronto se dice, el hombre macho, esto que tú estabas diciendo, el jefe de familia, es el violento, es el que ejerce el poder. Pero resulta que esta persona que ejerce el poder dentro de la familia ha sido sometido en su día laboral, en su jornada de trabajo, en su vida externa, ha sido sometido a otro poder que viene del sistema, que viene de lo laboral, que viene los ruidos de la calle, que viene, o sea, ¿dónde está toda esta violencia? ¿No? Está en todos lados y no hay una persona que nada más ejerza violencia, sino que todas recibimos violencia y todas ejercemos la violencia de una o de otra forma, ¿no? Entonces, es importante nombrarlo, es importante fijarnos dónde está eso para ver dónde nos situamos y qué es lo que queremos construir. Hay que recordar que el camino es el destino. Entonces, no hay que esperar a que se gane la revolución y se triunfe y se tome el poder para ir modificándonos, para ir modificando nuestras relaciones, sino hay que comenzar a modificarnos, a modificar poco a poco y permeando nuestros círculos para que se vaya haciendo más grande, de tal forma que cuando haya este amanecer rojo, negro, del color que queramos más allá, estemos preparadas para recibirlo. Sí, trabajando también cada una, cada uno, lo que nos tocará cambiar, transformar nuestras relaciones entre todas, todos, cómo nos hablamos, porque el lenguaje también tiene un poder. Cómo nombramos el mundo, cómo nombramos a los otros, a las otras. Entonces, pues un poco de todo eso es de lo que vamos a ir platicando y explicando, al menos en este primer programa. Pero por ahora vamos a escuchar una rola en este primer programa de Palabra Indómita, que sería ¿cuál? Se llama Contra el Poder y es de Pedro Guerra, y creemos que tiene bastante que ver con esto. Es Pedro Guerra, Contra el Poder, aquí en Palabra Indómita. No, todavía no. Eso no es Contra el Poder aún. Pero ya, ahora sí, perdón. Ahí vamos. Contra el Poder, Pedro Guerra. Están escuchando Palabra Indómita. Contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar. Contra el poder que nos vigila los pasos. Contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad. Contra el poder que nos convierte en extraños. Contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder. Contra el poder en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Contra el poder que abre una zanja entre el amor y el placer, emparentando el bienestar y la herida. contra el poder que no distingue entre morir y crecer, contra el poder que compra y vende la vida, contra el poder que hace del padre ostentador del poder, contra el poder que nos obliga a engañarnos, contra el poder que hace a los hijos reinventar el poder, contra el poder de los que piensan ganando, contra el poder que debilita y nada que solo quita y deshace lo que está, contra el poder, contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Poder que no descansa y se detiene a beber junto a las fuentes del sabor y el deseo, contra el poder que no bendice en el hogar del poder, contra el poder de la ignorancia y los juegos, contra el poder que debilita y nada que solo quita y deshace lo que está, contra el poder, contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Contra el poder que debilita y nada que solo quita y deshace lo que está, contra el poder, contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Regresamos después de haber escuchado a Pedro Guerra, contra el poder. Aquí estás escuchando Palabra Indómita. Y antes de continuar, queríamos como medio presentarnos. En realidad no sabemos muy bien cómo nos llamamos nosotros. Lo que sí es de que les queremos contar que desde hace un par de años, son 2 años, me parece, venimos haciendo una contribución a los medios libres, que se llama Cápsulas Insumisas. Este Palabra Indómita sería como una evolución natural de lo que vienen siendo las cápsulas. ¿Y por qué palabra? ¿Por qué indómita? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué la palabra? Desde hace tiempo comentamos también y venimos platicando cuestiones de la palabra. ¿Quién tiene la palabra en un mundo como el nuestro, donde normalmente toma la palabra el que manda, toma la palabra el que paga en el trabajo, toma la palabra la maestra o el maestro en el grupo de las escuelas, toman la palabra los medios de comunicación masiva que tienen muy amplia difusión y le dan la palabra a ciertos personajes que se convierten después en lo que llaman líderes de opinión? Líderes, porque necesitamos un mundo de líderes, sin, también responde a estructuras de poder. Todo lo que tiene que ver con tomar la palabra implica un ejercicio, pues también de poder. Entonces, palabra indómita también tendría que ver con la con explicar o cómo comprendemos nosotros lo indómito. ¿Tú cómo lo veo? Así es, pues lo indómito es lo que no está domado, ¿no? Así tal cual. Tiene que ver con la resistencia, tiene que ver, pero no nada más con esta resistencia, sino es una libertad que no se doblega ante el poder. Otra vez, híjole, ¿cuántas veces vamos a decir la palabra poder en este programa? Los poderes. Sí, ante los poderes. Y permíteme regresarme un poquito a la palabra. La palabra también, como retomando este concepto, ¿no? Esta onda de que va más allá de la voz, de las palabras dichas con la voz. La palabra tiene que ver mucho con lo que sale desde nuestro corazón, desde adentro, ¿no? Lo verdadero, que no quiere decir la verdad, ¿no? Sino lo verdadero, lo que es cabal, lo que es de palabra, ¿no? Como decían antes, de palabra, sí, de palabra, ¿no? Que tiene que ver con no imponer, sino pues esto es lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos, y esto es, y esperamos, o sea, decimos que es un espacio en construcción, insumiso en construcción, porque creemos que estamos envueltos en procesos, que todo el tiempo tenemos que estar trabajando, trabajándonos, trabajando con otros, para construir esto. Entonces es una palabra que sale de nuestro corazón, que no ha sido doblegado, que se resiste a ser doblegado a pesar de todos los pesares, a pesar de que vemos cómo está la sociedad, y junto con eso pues es que nos vamos a esto, palabra indómita. Y bueno, también cabe decir que nosotros venimos ya desde hace varios años trabajando juntos. No siempre estamos de acuerdo, y eso es lo padre de nosotros, ¿no? Que no, pues siempre sí, estamos de acuerdo. Como el mundo también. Ajá. Toca así. Y es muy padre porque somos compañeros y hemos entendido esto. Nuestras diferencias son también nuestra fortaleza. Entonces, de pronto, tal vez escuchen puntos de vista totalmente antagónicos, pero ya hemos visto que esa antagonía no es mala ni destructiva, sino al contrario, nos hace ser. Claro, porque más bien hay muchas formas de explicarnos el mundo, entonces también un ejercicio distinto de poder o poderes conjuntos tendría que ver con cómo escuchamos o intentamos aprender a escuchar a los otros que nos rodean, aprender de ellos, de ellas, y cómo podemos ampliar los saberes que tenemos todas y todos al escucharnos y al escuchar cómo se relacionan con esto que nosotros estamos viendo desde lo que es la estructura del poder que se ha impuesto en todas las relaciones sociales, en las chambas, en la vida. Para mí, por ejemplo, ligando con lo que estabas diciendo de la palabra, me acordaba también del cómo el valor de la palabra, pues antes en muchas culturas del mundo, no solo en América, pues no se necesitaba firmar papeles ni que tuviera un sello. Exacto. O el sello del notario, la firma de tal, o para irte a hacer un trámite bastaba con la palabra, porque se le daba otro valor a la palabra, era un valor distinto de la palabra del que estaba empeñando la palabra en algo que se iba a hacer. Uh-huh. Y se transforma eso y cambia al papel, a la firma, y ahora incluso hay firma electrónica en el mundo actual que vivimos. Sí, hemos llegado a unos absurdos tremendos. Hace un tiempo un amigo muy querido me decía que la palabra estaba sobrevalorada, ¿no? Que había otras formas de expresarse. A mí se me pararon todos los pelos y me acuerdo que tuvimos una discusión como muy, muy fuerte en ese sentido, en buena onda todo el tiempo, pero hasta insomnio me dio de pensar que la palabra estaba sobrevalorada. Yo le decía, no, yo creo que es al revés, ¿no? Yo creo que ha perdido su valor y que si bien me decía que las palabras no alcanzaban a nombrar todo. Y yo le decía que sí, que en realidad lo que pasa es que hemos ido reduciendo nuestro léxico y nuestro lenguaje. Cada vez utilizamos menos palabras, pero que hay palabras para nombrar todo. Por eso somos personas, por eso estamos aquí, ¿no? Y entonces, bueno, hay que retomar estas palabras, y si son indómitas, mejor. Por otro lado, bueno, también creo que es importante, me vas a matar, pero yo creo que sí es importante decir que estamos por convicción en los medios libres, ¿no? Sí creemos que son espacios como muy, muy, muy importantes, y sí es como una forma de ratificar que creemos en estos espacios, que esperamos que haya muchos, que haya cada vez más de estos espacios verdaderamente en libertad, ¿no? Claro, faltan más espacios libres en general en el mundo. Los medios, que son herramientas para transmitir nuestra palabra, nuestras palabras indómitas, porque la intención también es recuperar entrevistas, charlas con otras personas, colectivos, grupos, uh-huh, de los que también o hemos aprendido o seguimos aprendiendo, recuperar por ahí entrevistas que tenemos a personas que incluso ya no están, pero que, exacto, nos siguen acompañando, uh-huh, y que tienen que ver con pensar el mundo desde esta rebeldía, o sea, ser sometidos, ¿no? A ser personas indómitas que hemos conocido a lo largo de la vida, y que nos han enseñado en su palabra o con sus palabras que el poder de la palabra puede también ayudar a transformar las cosas. Escuchando y aprendiendo a escuchar y aprendiendo a hablar, podemos cambiar las cosas. Los medios de comunicación que son consecuentes con eso, como los medios libres, que lo intentan, pues en su mayoría, cada quien en su forma, pues hace ese ejercicio de ocupar el medio como una herramienta para hacer sonar y valer su pensamiento, su palabra. Y por eso es que estamos transmitiendo este programa de radio en distintas radios libres, en distintos espacios libres, que yo diría medios indómitos. Exacto, medios indómitos. Por ahí había toda esta discusión de radio pirata, radio libre, radio no sé cuán independiente, radio comunitaria. Creo que no importa el apellido que le pongan, son espacios indómitos, ¿no? Y que ahora hay como todo este ejercicio de poder sobre estas radios, y que nosotros lo ilegal no nos interesa, nos interesa ser legítimos. Y esperamos lograr construir un espacio de legitimidad con ustedes, con los que nos están escuchando, y pues ahí vamos. Esperamos también encontrar alguna forma de comunicarnos con ustedes de ida y vuelta, como deben ser los medios libres. Y pues si alguien quiere escribirnos, por ahí hay un correo que es el de las cápsulas. Exacto. cápsulasinsumisas@gmail.com, cápsulas con K, cápsulas insumisas y sin acento, cápsulas insumisas, todo juntito, gmail.com. Vamos a escuchar una rola, la que sigue pues en este programa Palabra Indómita, que sería ¿cuál? Take the Power Back, que es un cover de Inner City Soul, unos compas de East LA, del este de Los Ángeles, que hacen este cover a la rola de Rains Against the Machine, Recuperemos el Poder, Inner City Soul, aquí en Palabra Indómita. A tomar el poder otra vez, a tomar el poder otra vez, a tomar el poder otra vez, a tomar el poder otra vez. Nos enseña a leer y escribir. Los actores son fraude. Quieren que aportemos y prometer. Les sale a su Dios. Perdida cultura perdida. Detoxicaron nuestras mentes. Y en tiempo, ignorancia ha ganado. Yo, we gotta take the power back. Man, I just passed the plan. Chinga su madre, si yo sé. Paso pa' atrás, ¿quién soy yo? Yo sé. Al ser oído les traigo estilo y ritmo. Lírica lo temen. Vamos un movimiento. Vamos un movimiento, pero rápido. A tomar el poder, otra vez, a tomar el poder, otra vez. (Risa) Cápsulas Insumisas. Dosis suministradas de acciones y pensamientos libertarios. El bienestar y el progreso del mundo capitalista moderno han sido construidos con el sudor y los cadáveres de los negros, los árabes, los indios y los amarillos. Hemos decidido no olvidarlo. La primera confrontación se desarrolló bajo el signo de la violencia y la cohabitación, más precisamente la explotación del colonizado por el colono. Se realizó con gran despliegue de bayonetas y de cañones. El colono y el colonizado se conocen desde hace tiempo. El mundo colonizado es un mundo cortado en dos. En las sociedades de tipo capitalista, la enseñanza religiosa o laica, la formación de reflejos morales transmitibles de padres a hijos, la honestidad ejemplar de obreros condecorados después de 50 años de buenos y leales servicios, el amor alentado por la armonía y la prudencia, esas formas estéticas del respeto al orden establecido, crean en torno al explotado una atmósfera de sumisión y de inhibición que aligera considerablemente las tareas de las fuerzas del orden. El colono hace la historia y sabe que la hace. Y como se refiere constantemente a la historia de la metrópoli, indica claramente que está aquí como prolongación de esa ciudad. La historia que escribe no es, pues, la historia del país al que despoja, sino la historia de su nación, en tanto que ésta piratea, viola y hambrea. La inmovilidad a que está condenado el colonizado no puede ser impugnada, sino cuando el colonizado decide poner término a la historia de la colonización, a la historia del pillaje, para hacer existir la historia de la nación, la historia de la descolonización. La descolonización que se propone cambiar el orden del mundo es, como se ve, un programa de desorden absoluto. Pero no puede ser el resultado de una operación mágica, de un sacudimiento natural o de un entendimiento amigable. La descolonización, como se sabe, es un proceso histórico, es decir, que no puede ser comprendida, que no resulta inteligible, traslúcida a sí misma, sino en la medida exacta en que se discierne el movimiento historizante que le da forma y contenido. La descolonización es el encuentro de dos fuerzas congénitamente antagónicas. La descolonización no pasa jamás inadvertida, puesto que afecta al ser, modifica fundamentalmente al ser, transforma a los espectadores aplastados por la falta de esencia en actores privilegiados, recogidos de manera casi grandiosa por la hoz de la historia. Introduce en el ser un ritmo propio, aportado por los nuevos hombres, un nuevo lenguaje, una nueva humanidad. La descolonización realmente es creación de hombres nuevos, pero esta creación no recibe su legitimidad de ninguna potencia sobrenatural. La cosa colonizada se convierte en hombre en el proceso mismo por el cual se libera. Provocar un estallido del mundo colonial será, en lo sucesivo, una imagen de acción muy clara, muy comprensible y capaz de ser asumida por cada uno de los individuos que constituyen al pueblo colonizado. Dislocar al mundo colonial no significa que después de la abolición de las fronteras se arreglará la comunicación entre las zonas. Destruir el mundo colonial es ni más ni menos que abolir una zona, enterrarla en lo más profundo de la tierra o expulsarla del territorio. Del libro Los Condenados de la Tierra, Franz Fanon, 1961. Cápsulas Insumisas. Estamos transmitiendo absolutamente en vivo desde algún lugar del planeta Tierra para todas las radios en donde llegan sus oídos a escuchar esta propuesta que les venimos ofreciendo, que les venimos compartiendo para todas y todos ustedes, pensando y repensando las estructuras del poder y la violencia que son ejes transversales en nuestras vidas todos los días, todo el tiempo, pero también todos los días y todo el tiempo. Algunos intentan cambiar esas relaciones de poder que veníamos hablando, pues se manifiestan en todo espacio, de muchas formas. El cine también es una, hablaremos también de pronto de eso, porque al rato platicaremos un poco esas ideas. Por ahora, bueno, recuperando lo que escuchábamos en la cápsula insumisa, pues queríamos plantear también desde, pues, de cómo desde cuándo será que existen estas estructuras de poder, porque en realidad pues siempre ha habido relaciones de poder en las culturas, pero las formas de relacionarse y de convivir pues son distintas. Entonces el tema aquí es cómo han sido las que se han impuesto para dominar, cómo se nos han impuesto estructuras de dominio que en la cápsula escuchábamos el pensamiento de Franz Fanon, un americano que cuestiona la estructura de poder colonial que se impone primeramente pues en América, pero en África, en Asia y en muchas partes donde se fue imponiendo una forma de pensar, una forma de hablar, una forma de vivir, reproduciéndonos estructuras de las sociedades, de las familias, de las creencias, de las costumbres, que se hicieron así, costumbres. Muchas cosas que hoy día ya se dicen en las casas son costumbre, o en los pueblos son costumbre, pero resulta que no son tan antiguas y que tienen un origen, que son mezclas de muchas otras formas de estar en el mundo y que tienen que ver con estas estructuras de poder que, por ejemplo, en las familias se transfieren en cómo nos relacionamos, cómo nos hablamos. Y esta colonización, que también tiene que ver con muchas otras cosas, no solo con la cuestión cultural. La primera pues inicia con la violencia, digamos que es la violencia física, con la guerra directa, la violencia física sobre los cuerpos de las mujeres, la violencia, el mestizaje, del cual también se generan otros temas y otras discusiones que puede haber en otro programa, pero que tienen que ver con la imposición de ideas de clase, ideas de poder, de género, ideas de oficios, qué oficios puede hacer una mujer, qué oficios puede hacer un varón, qué oficios puede hacer un indígena, un negro o un campesino, no sé, clasificaciones, ¿no? Una vez más, clasificaciones, racialidades, y que tienen que ver con esta estructura que al menos en América se ubica claramente pues con la llegada de los europeos en 1492, hace ya un rato, pero tampoco tanto tiempo, son 525. Pero la estructura colonial que empezó entonces pues sigue de otra forma, en otras maneras, con otras herramientas, pero ahí está. Lo más locochón es que también en la sociedad seguimos repitiendo unas estructuras pues que serían como autocolonización. Exactamente, también creo que el peor colonialismo es el que ejercemos nosotros mismos sobre nosotros mismos como personas y como pueblos, ¿no? Y fíjate que hace poco estaba escuchando a una persona de la Universidad de Texas, de la biblioteca. Entonces estaban hablando de cómo tienen estos acervos de toda Latinoamérica para preservar como movimientos, historia. O sea, hablaban, por ejemplo, tienen los archivos de la policía en Guatemala, y y tienen los archivos de toda la cuestión de los desaparecidos y todo esto, o sea, como conforme se han ido abriendo esto, ellos ahí lo tienen. Y el chavo que estaba hablando realmente lo decía de corazón, que era una forma como de un trabajo con las comunidades y de resarcir el colonialismo de su país, ¿no? Y yo mientras lo oía decía, chin, a mí me suena como a otra forma de seguir colonizando, pero en buena onda, ¿no? Y no lo digo por él como persona, ¿no? Sino como en esta estructura, ¿no? Es muy grueso que en la Universidad de Texas tengan todos estos archivos y no se tengan la infraestructura en otros lugares para tenerlos, ¿no? Entonces, de pronto, como que se perpetuaba, el colonialismo va cambiando de formas y que tiene que ver mucho con esto que tú decías, la guerra directa, pues no nada más es eso, ¿no? También está la guerra de baja intensidad y también están los medios de comunicación, ¿no? Toda la ideologización y toda esta forma de vida que nos venden, nos meten, nos machacan hasta que se nos mete a la médula de qué es lo mejor, ¿no? No sé si te acuerdas, hace como 10 años, ¿no? 12 años me parece ya, esta discusión que teníamos acerca de la piratería, ¿no? Que primero nosotros mismos hablábamos como de que pues era la onda la piratería, porque era una cosa como de robarle a las empresas, ¿no? Y después de discutir mucho dijimos, ay no, pues es una forma también donde todas las películas piratas y todo eso es una forma del mercado de llegar a lugares donde no llegan con sus precios del mercado y de seguir ideologizando, ¿no? De seguir esta embestida que no tiene límites de ganar las mentes y los corazones de las personas, ¿no? Y que de pronto lo vemos como normal, comprar una película de Hollywood, ¿no? ¿Por qué no? Está padre, ¿no? Comprarla en 10 pesitos y la vemos. Imagínense que todos los que no podemos ir al cine todo el tiempo dejáramos de consumir Hollywood, ¿no? Y buscáramos otras cosas para entretenernos. Que está padre entretenerse, está muy padre el cine, ¿no? Pero ¿con qué nos entretenemos y qué es lo que nos están comprando? Ahí no sé si en otro programa, pero hay una película, ¿viste Black Panther? No. Híjole, esa creo que vamos a tener que tener un espacio en un programa muy pronto de hablar de esa película. Analizar películas, da muchas películas. Las películas de Hollywood te dan para analizar el poder todo el tiempo, porque siempre los buenos son blancos, siempre son los gringos buenos y los malos siempre son los otros. En esta hay que irla a ver. Pero acá últimamente incluyen ya personajes, héroes o heroínas, mujeres o héroes negros, como haciendo parecer que hay una inclusión ahí en el mundo impuesto y que se están cambiando las relaciones, pero en realidad son personajes que a veces solo repiten la misma estructura de las historias de los héroes, ¿no? Porque si hay un héroe, hay un villano. Entonces la estructura social del poder desde hace muchísimo tiempo, desde muchos tiempos antiguos, pues no lo vienen enseñando así, de entre buenos y malos, y entonces distinguirte y ubicarte y clasificarte, autoclasificarnos y clasificar a los otros. ¿Qué pensamiento está bueno y qué pensamiento está malo? ¿Qué persona es buena, qué persona es mala? ¿Y por qué? ¿Qué hace? ¿Cómo vive? ¿Qué música escucha? ¿Cómo se viste? Todo eso pasa no solo en el cine, pasa en la vida cotidiana. Las familias así muchas veces le hablan a la gente, a sus hijos, a las hijas, de no te vistas de tal forma o vístete de tal forma. O las relaciones para ver a un personaje de la vida pública y se le clasifica también de esa forma, cómo viste, cómo habla. O su sexualidad, ¿no? También juzgamos mucho por el ejercicio de la sexualidad de las personas, ¿no? Hay una escuela que no vamos a decir su nombre, que la directora es una mujer, y de repente he escuchado a los chavos descalificarla por el ejercicio de su sexualidad. Yo digo, híjole, a mí no me importa con quién se mete, me importa qué es lo que hace, ¿no? Decía el Michael Franti en una de sus canciones, decía, a mí no me importa con quién cogen en privado, o por dónde cogen en privado. A mí me importa que nos cojan en público a todos nosotros, ¿no? Esa es la cosa. Yo creo que este espacio también es una invitación a subirle el nivel, ¿no? A subirle el nivel de la discusión, el nivel de análisis. Nosotros no somos acá los super académicos. Bueno, él sí, yo no. No, no es cierto. Pero no va por ahí, sino es subir la profundidad. Luego hay muchos movimientos que quieren cambios para no cambiar, ¿no? Que creen que si yo llego ahí, si yo soy delegada, esto va a estar mucho mejor, ¿no? O si yo llego a ser la directora, esto va a estar mejor. Y no va por ahí. La cosa es cambiar estas estructuras, cambiarnos nosotros para poder cambiar las estructuras, ¿no? Porque hay muchas gentes buenas, de buenas intenciones, que han llegado a puestos claves en estos sistemas y se acaban perdiendo a ellos mismos, ¿no? No es una cosa personal, aunque sí, es una cosa sistémica, y el sistema se basa también en personas. Entonces hay como una relación intrínseca muy locochona, que pues hay que ver como qué parte me responsabilizo yo como persona, y entendiéndome en un cuerpo colectivo, ¿no? Que somos parte de él y que todos necesitamos de todas, y viceversa, ¿no? Como sí, recordar que somos individuos, individuas con nuestros propios pensamientos, palabras, nuestras propias historias, que es bien importante recuperar en un espacio como este las historias que tienen que ver con las memorias y las palabras de nuestros pueblos, que nos han enseñado y nos han formado para estar como seres humanos en el mundo, en cómo queremos vivir, cómo queremos cambiar las cosas con las que no estamos de acuerdo, cómo hacemos como el ejercicio también de tomar el poder de un micrófono y el poder de recuperar las palabras de otras personas, los pensamientos de otras personas, porque eso también es importante, reconocer que lo que sabemos y lo que somos pues es porque venimos de otras muchas personas. Nuestras abuelas, abuelos, padres, nuestros ancestros culturales, nuestros ancestros cercanos, musicales, literarios. Un ejercicio que explicábamos hace un rato que tiene que ver mucho el recuperar las palabras, pues es porque también nos construyen esas palabras, nos construyen como para imaginar otra cosa, no solo señalar que todo está del carajo, porque sí está todo del carajo, está todo patas para arriba, donde el poder ha construido estructuras de poder que nos han impuesto tan normalizadas y cotidianas en todos los espacios, que entonces se cree que así es el mundo y que así se tiene que ser, y no es así. También tiene que ver con que no se nos dan otras herramientas en las propias familias, en las escuelas, porque esas escuelas, esas familias responden a una misma estructura de poder. Cuando otras familias empiezan a ver otras maneras, como el pensar otras formas de vivir el mundo, pues implica también esas otras formas de vivir las sexualidades, ¿no? ¿Qué importa si una mujer tiene tal o cual relación, o un varón, o las niñas o los niños manifiestan a veces su amor de manera muy abierta, que a los adultos escandaliza y muchas veces los limita, cuando en realidad pues tendríamos que dejarles vivir libremente y expresarse libremente, que eso es lo tremendo. Luego yo me ha tocado mirar niños o jóvenes ya más chavos que luego van perdiendo esas cosas justo porque la sociedad empieza a limitarles en qué puede hacer un niño o joven o un joven o una joven y qué no. Y bueno, en este mundo en el que se nos imponen todas esas estructuras coloniales y de poder y violentas, también en otro programa tendremos que hablar específicamente, por ejemplo, de las violencias encubiertas o microviolencias, que son muchísimas en el lenguaje, en las relaciones, en el trabajo. Y pues vamos a escuchar ahora. ¿Vamos a una rola? Una rola que vas a explicar un poquito. Pues sí, un poquito. Es la supermadrina del punk, Patti Smith, con esta rola que es muy obvia. En realidad hoy estamos con canciones obvias, ¿no? Creo que es la onda hoy, la obviedad, como presentarnos, que se llama People Have the Power, que es El Pueblo Tiene el Poder. Y es como toda una, es un sueño que tiene Patti Smith, la rola cuenta que tuvo un sueño en el que era así como justo y brillante todo, y ella va viendo que hay, que sus sentidos se abren y que hay como valles resplandecientes, así todo se ve muy bonito por ahí. Y se despierta con este grito, con esta inquietud de que el pueblo tiene el poder de, y tiene el poder de redimirse del trabajo alienado, tiene el poder de hacerse escuchar, de parar a los ejércitos y a los, ¿cómo se llaman estos?, a los pastores, ¿no? De cambiar como todas estas relaciones, porque el pueblo tiene oídos y eso es como muy importante y se tiene que escuchar, ¿no? Ella sueña que se paran las armas, que las armas se tiran a que se pudran en el polvo y ya nos olvidemos de ellas. Ve cómo se va generando esta nueva relación. De hecho, hay una parte que dice donde leopardo y los borregos se sientan a descansar juntos con un nuevo compromiso entre ellos, ¿no? Una nueva forma de relación, ¿no? Y termina diciendo que bueno, su sueño lo quiere volver en un compromiso con todos nosotros, ¿no? Quiere que se haga como una forma de lucha, que es justamente compartir este sueño, ¿no? De que el poder de los sueños, la fuerza de los sueños nos gobierne. Que el hecho de luchar contra todos los imbéciles del mundo nos una y podamos decretar un gobierno del pueblo. Que hay que juntarnos para hacer esto, que juntos podemos voltear el mundo, esto que tú dices que está patas para arriba, juntos lo podemos pues reenderezar, quién sabe para dónde, pero cambiarlo. Y podemos generar una revolución en la tierra, así que tenemos el poder, el pueblo tiene el poder. Patti Smith, de un disco que es una maravilla, que es Patti Smith Cross Paths, Caminos Cruzados, con sus amigos, y es como una versión media acústica. Entonces, Patti Smith, Palabra Indómita. Dreaming world of an aspect bright and fair. In my sleeping, it was broken. But my dream, it lingered near. In the form of shining valleys, where the pure air were recognized. And in my senses, newly open, will I awaken to the cry? Creed, the people rule. People have the power. People have the power. People have the power. People have the power. Thanks. there were, what was there? Deserts. There were deserts. I saw fountains and like cream, the waters rise. Then we strolled a man together. We know no laugh or criticize. Well, in the leopard. Y mientras tanto, en alguna región del mundo. Señoras y señores, entendemos y respetamos su derecho constitucional siempre y cuando se haga de manera pacífica y a través del diálogo. Existe la plena disposición para que sus peticiones y demandas sean canalizadas por la vía legal y atendidas por la instancia que corresponda. Se necesita que desistan de cualquier actitud violenta que pueda poner en peligro la vida de las personas y dañar sus bienes. En caso de presentarse actos de violencia, se actuará de conformidad con la ley para mantener la seguridad y el orden público, respetando en todo momento sus derechos humanos. Distopía. Representación ficticia de una sociedad futura de características negativas causantes de la alienación humana. Designa un tipo de mundo imaginario que se considera indeseable. Plantea un mundo donde las contradicciones de los discursos ideológicos son llevadas a sus consecuencias más extremas. La distopía explora nuestra realidad actual con la intención de anticipar cómo ciertos métodos de conducción de la sociedad podrían derivar en sistemas injustos y crueles. La distopía advierte sobre los peligros potenciales de las ideologías, prácticas y conductas sobre los cuales se erigen nuestras sociedades actuales. El socialismo, el capitalismo, el control estatal, el consumismo. La distopía democracia es lo opuesto a la utopía. A tomar el poder otra vez, a tomar el poder otra vez, a tomar el poder otra vez, a tomar el poder. Utopía se denomina la idea o representación de una civilización ideal, fantástica, imaginaria e irrealizable, paralela o alternativa al mundo actual, y cuyos aspectos políticos, económicos y sociales están equilibrados y permiten que toda la comunidad pueda disfrutar de una vida apacible, gracias a formar parte de un sistema absolutamente ideal. La utopía es un anhelo imposible de conseguir y la distopía una posibilidad cuya concreción se debería evitar. Eso dicen. Aunque digan que la distopía es fantasía, vivimos dentro de una. Estamos en una distopía. Si nació como fantasía y ahora es realidad, seguro también las utopías pueden concretarse, materializarse. Palabra indómita. Territorio insumiso en construcción. Escuche por esta frecuencia libre el primer y tercer sábado del mes a las 18 horas. ¡Estopa! Regresamos aquí a Palabra Indómita. Lo que escuchamos anteriormente, una vez más, fue Patti Smith, Power to the People. Y acabamos de oír esta... ¿Qué es? Este promo que hicimos de la utopía y la distopía, y lo queríamos pasar ahora y platicar un poquito de cuál es nuestra visión en este sentido, ¿no? Creo que sí lo dejamos claro en el promo, pero igual queremos ahondar un poco más en esto. ¿Qué tiene que ver? Las distopías nacen como una cuestión fantástica, ¿no? O sea, hay obras distópicas como muy, muy famosas, como 1984, pues Metrópolis, ¿no? También, no sé, ahorita se me fue el avión de cuáles más, pero pues hay como varias que hablan de esta cuestión futurista, ¿no? En la cual pues hay como un totalitarismo y hay como toda una organización a la sociedad. ¿Cómo se llama este? Un Mundo Feliz también, ¿no? Que habla como de los estratos sociales, ¿no? Entonces, donde están los alfa, que son los más acá, y los epsilon, que pues ya son los renegados, los... Claro, los también que sobran. Quizás, lo distópico también se aplica a otras cosas y a otros, quizás, realidades. Estaba pensando como, por ejemplo, por qué también en el cine para los niños y las niñas de ahora, pues es así. Nos plantean un mundo donde todo supuestamente es normal, pero no es lo normal, sino que es lo que nos han impuesto como normal, o lo que se quiere construir y lo que se quiere fomentar y lo que se quiere consolidar a este sistema mundo, ¿no? Que está basado pues en la economía y en la opresión de unos sobre otros, ¿no? Entonces supuestamente es fantasía, ¿no? Hay miles de películas de Hollywood ahora, ¿no? En la onda distópica, Los Juegos del Hambre, creo que se llama, uh-huh. No sé, o sea, hay como un montón de películas así que nos muestran como esto. Sí, de Hollywood, Las telenovelas podrían ser también... ¿Distópicas? No, no necesariamente, no, las telenovelas no. Es que esto es... La distopía es llevar a un extremo, comillas, digo extremo así, entre comillas, de un orden social en el cual pues se basa en la opresión de unos hacia otros, ¿no? no sé, volviendo a Orwell, pues su famoso Big Brother, ¿no? El Big Brother, este, ah, claro, bueno, 1984. Ese, hicieron un programa muy, muy, en muchos países toman, del mundo, claro, en su versión, pero era el Big Brother, el exacto, que es esta pantalla que nos está viendo, ¿no? Todo el tiempo, que es lo que hacemos. Y es muy interesante, en un documental muy bueno, creo que austriaco, no me acuerdo bien de dónde es, ups, este, que se llama Low Definition Control, este, hablaban de que es muy grueso como ahora se hace, no es esta pantalla impuesta desde un gobierno que llega a tu casa y te obliga a tener esta pantalla que te va a estar viendo, sino como nosotros mismos solitos le ponemos el ups, ay, yo quiero, y abro mi Facebook, ¿no? Y abro mi Twitter, y abro como todas estas redes sociales que terminan de ser una herramienta, o sea, que son una herramienta y terminan siendo más bien una razón de, ¿no? Más que una herramienta, ¿no? Se pasa más allá, y tú das todos tus datos, tus estados de ánimo y todo eso. Entonces, son un montón de pequeños hermanitos que nosotros mismos les abrimos la puerta, porque nadie nos los viene a imponer, sino nosotros gustosamente les abrimos la puerta, ¿no? Y nosotros solitos subimos todo, ¿no? Entonces, nos ponemos de apechito, como se dice. Tal cual, así, de apechito. Entonces, nosotros creemos así firmemente que estamos en una distopía. Estamos viviendo ya en esto. Estas cosas que hace unos años se pensaban que eran totalmente absurdas, ahorita lo estamos viviendo. Dicen, distopía es una sociedad en la que no quisiéramos vivir. Ah, caray, estamos dentro de una sociedad en la cual no queremos vivir, en un orden que no queremos estar, que oprime, que jode, que se basa en el malestar de millones para el bienestar de unos cuantos, ¿no? Y siempre las utopías es una cosa que nos dicen, ay, eso es un sueño, eso es, eso no se vale, ay, sí, claro, bueno, es utópico, ya vas a crecer, ¿no? Y vas a cambiar. Yo sigo esperando crecer, a ver si se me van las utopías, porque no se me van. Entonces, es como decir, bueno, estamos aquí en la distopía, podemos generar unas utopías, la utopía, podemos caminar así, y no nada más caminar, como decía Galeano, ¿no? Que es lo que nos sirve para caminar. No, yo creo que hay que empezar a pensar que es posible y que podemos hacerlas. O sea, si la distopía era así, esto no se puede y estamos metidas en este absurdo, podemos, yo creo, caminar a la utopía, ¿o cómo ve usted? Claro, bueno, quizás le podemos llamar también de otras formas, pero la idea de que tengamos por qué y hacia dónde caminar, cada uno con sus sueños, por ejemplo, a veces se le llama así, ¿no? Tener sueños, tener ideales, eso nos plantea el cómo caminar hacia un futuro, aunque en nuestra realidad tengamos siempre presente y recordando estas formas del poder, estas formas de las violencias, no quiere decir que no podamos imaginar y también vivir, practicarlo, porque eso es lo más importante también, creo, es pensar cómo estamos para cambiarlo, pero también cambiarlo en la práctica, ¿no? Quizás no podemos cambiarlo masivamente todavía, quién sabe si eso sea posible. Al parecer, pues hasta ahora no he visto mucho que pase, pero sí ha habido casos donde las revoluciones han transformado el pensamiento de pueblos, músicas que logran cambiar a veces a las personas, libros, la palabra de los ancianos, de las ancianas que transmiten las historias y las memorias, pues también han logrado cambiar, nos han cambiado. El tema acá para nosotros, por ejemplo, sería cómo podemos recuperar eso para transformar ese mundo distópico en el que nos han hecho vivir, porque nos han hecho creer que es realidad un mundo construido e imaginado. Hace poco leía unas cosas sobre el estado proyectado, pues que es un estado imaginario en realidad, el hacernos creer que vivimos en una sociedad donde ya hay supuesta democracia, supuesta paz, supuesta justicia, y en realidad pues no hay nada de eso. Sí, lo que es real es la pobreza, lo que es real es la opresión, lo que es real es toda esta dominación y el poder que se ejerce sobre millones de personas, ¿no? Que se me vienen a la cabeza como... Me contaba una amiga que una en un encuentro una señora africana dijo que ellas antes tenían su milpita, sus animalitos, su tierrita y vivían en su espacio. Y de repente llegaron a decirles, ustedes son pobres, ustedes son miserables, ustedes necesitan ayuda, nosotros les tenemos que traer ayuda y los vamos a ayudar. Y en ese momento se vuelven pobres y miserables. ¿Por qué? Porque no tienen ciertas formas de vestir, ciertas formas de alimentarse, ciertas formas de consumir, ¿no? Y esa, el consumo es una cosa que es como muy, muy importante, ¿no? ¿Qué capacidad tenemos de consumo? Entonces, ¿qué tan importantes somos socialmente, ¿no? En todos los niveles. Y eso es real, y eso es lo que tendríamos que ir transformando poco a poco, que también está bien difícil en este momento de tantas derrotas, ¿no? Derrotas y derrotas y derrotas, sueños truncos. Entonces, la cosa es, me acuerdo mi abuela hace muchos años antes de morir, qué bueno que fue antes de morir, porque si me lo hubiera dicho después de morir estaría más cabrón, pero no, antes de morir, unos años antes, nos decía que la lucha es una sola y es muy larga, ¿no? Y que está llena de luchitas chiquitas y que generalmente nos derrotan, pero si entendemos que la lucha es una larga, pesa menos la derrota, ¿no? La derrota de esta lucha en el momento. Y eso no, se lo dijo a una banda, yo no era, pero se lo dijo a una banda que justamente acababa de entrar la PFP a Ciudad Universitaria después de la huelga, ¿no? Donde terminaron abruptamente la huelga. Y mi abuela pues se los comentaba, ¿no? Y es cierto eso. ¿De dónde nos agarramos para seguir soñando, para seguir construyendo? Que soñar no nada más es chaquetearte, ¿no? Sino también, ¿no? También se vale, ¿no? Pero estos sueños que, si yo tengo un sueño individual, como lo que decía la Patti Smith, esto es, tengo un sueño que quiero compartir contigo, que quiero que hagamos compromiso, ¿no? Estos sueños colectivos. No dejarnos, si de pronto duele, de pronto cuesta levantarse, hay que sobarnos y seguir adelante construyendo. Si no pudimos en esta ocasión, pues vamos a poder la que sigue, y si no en la que sigue, y si no en la que sigue, ¿no? Es un poco seguir caminando, creyendo que se puede transformar. Y eso lo digo a todos y me lo digo a mí misma todas las mañanas y todas las noches, ¿eh? No, no se crean. Sí, bueno, y cada uno desde sus filosofías, sus historias, sus aprendizajes, porque además de lo que te escuchaba ahorita venía pensando, siguiéndote y pensando a la vez, cómo a veces las abuelas pues nos han enseñado cosas muy sabias, pero a veces también han repetido, quizás sin darse cuenta, porque en ese momento pues no estaban mirando eso, que también a veces las familias nos enseñan esas estructuras de poder, con los nietos o con los hijos o con las hijas, y luego nosotros las reproducimos con nuestros hijos, nuestras hijas. Sí, no estamos exentos. Nuestras compañeras, compañeros, las relaciones de pareja, por ejemplo, que ese también pues en su momento puede ser incluso todo un programa o varios programas. 80 programas de eso, sí. ¿Cómo son las relaciones de pareja? ¿Cuántos tipos de parejas hay en el mundo, pero cuál se ha impuesto como el general, el normal, normalizado, que tiene que ver con ese estereotipo, clasificación, racialidad, clase, clasificación, donde la relación heterosexual es la que se norma como la común? Heteropatriarcal, dice. Heteropatriarcal, sí, que además tiene que ver con cuestionar por qué, si en las historias y las culturas antiguas de África, de Asia, de América y de la propia Europa, pues se vivía la homosexualidad desde tiempos antiguos y se veía de otra forma y se relacionaba también las personas con su cuerpo de otra forma, que ese por ejemplo es otro tema, la relación con el cuerpo, cómo se nos enseña, sí se nos enseña, porque lo normal no es que se enseñe y uno va aprendiendo en la vida, en la escuela, pues hasta que estás ahí ya vas descubriendo cosas, aprendiendo cosas, y genera también estructuras de poder y violencia, porque también se ejercen muchas violencias a partir de la relación con uno mismo, con tu propio cuerpo, pero también con los cuerpos de las otras, de los otros, como las palabras. Así es. Son como varios temas que vamos a ir desarrollando poco a poco, que nos va a dar como para mucho. Pero bueno, ahorita es nuestro programa de presentación, estamos divagando un poquito. Bueno, siempre divagaremos, pero no importa. Y ahorita nos vamos a otra rola. Este es de Leonard Cohen, que nos dejó hace relativamente poco. Este poeta indómito, poeta músico indómito. Esta canción que les vamos a presentar se llama El Futuro y tiene que ver con esta visión que tuvo Leonard Cohen, en la cual dice: yo ya vi el futuro, es un crimen, ¿no? Es como muy muy fuerte la letra. No creo que nos dé como para leerla toda, no. Y híjole, me metí en un lío porque la de Patti Smith estaba más fácil resumir. Pero, por ejemplo, dice en un cachito, dice: toma el último árbol que queda y métetelo en el hoyo de tu cultura. Regrésame el muro de Berlín, dame a Stalin y dame a San Pablo. He visto el futuro, hermano, es un crimen. Y luego él vaticina que las cosas se van a resbalar en todas direcciones y no habrá nada que ya tú puedas comprender nunca más. Así ya, todo perdió su sentido, ¿no? Y se anula el orden del alma, ¿no? Se cruza este umbral y se anula el alma, ya eso ya no importa. Y también dice: he visto naciones levantarse y caer, he oído sus historias, les he escuchado todas, pero el amor es el único motor de supervivencia. Eso creo que tiene que ver mucho porque, según nosotros, pues estamos luchando por el amor, ¿no? O sea, es la vida, ¿no? No es que sí queremos destruir, pero para construir en base al amor, ¿no? Entonces está como, es muy muy fuerte lo que dice Leonard Cohen. De pronto dice: se resquebrajará el viejo orden occidental, de pronto estallará tu privacidad, habrá fantasmas, habrá incendios en la carretera y el hombre blanco bailando. Bailando el hombre blanco, ahí está, sigue bailando, ¿no? Entonces, con esto nos vamos. El futuro, he visto el futuro, es un crimen. Leonard Cohen. Estás escuchando Palabra Indómita. Give me back my broken knife, my mirrored room, my secret life. It's lonely here, there's no one left to torture. Give me absolute control over every living soul. Lie beside me, baby, that's an order. Give me speed and careless sex. Take the only tree that's left and stuff it up the hole in your culture. Give me back the Berlin Wall. Stalin and St. Paul. I seen the future, brother. It is murder. Things are gonna slide in all directions. Won't be nothing you can measure anymore. The blizzard of the world has crossed the threshold and it's overturned of the soul. When they say, repent, I wonder what they meant. When they say, repent. Bible. is the only engine of survival. Your servant here, he has been told to say it clear, to say it cold. It's over, it ain't going any further. And now the wheels of heaven stop. You feel the devil's riding crop. Get ready for the future. It is murder. Things are gonna slide in all directions. Won't be nothing. Won't be nothing you can measure anymore. The blizzard of the world has crossed the threshold and it's over. Turn the order of the soul. When they said, repent. I wonder what they meant. When they said, repent. Palabra indómita aquí en vivo para todas las radios libres que nos hacen favor de retransmitir nuestras palabras y pensamientos para compartirlos y a su vez esperar una respuesta de su parte si nos escriben al correo electrónico cápsulasinsumisas@gmail.com, cápsulas con K, cápsulasinsumisas@gmail.com. Por ahora ese es el medio de comunicación para que intercambiemos palabra, porque para nosotros creemos que el intercambio y el diálogo nos permite ampliar las posibilidades de mirar y leer el mundo de otra forma que no sea repitiendo una sola, a pesar de que nos guste una o dos o tres formas de ver el mundo. Creemos que entre más ampliemos nuestras posibilidades de mirarlo, de escucharlo, de sentirlo, entonces podemos también imaginarnos otras formas de estar en el mundo, de vivir en el mundo y de construir otras relaciones que no estén basadas en el poder para imponer. Y bueno, en este programa que estamos comenzando queremos también pues recuperar la palabra de que es importante en sí misma la palabra, ¿no? Porque es importante en sí misma la posibilidad de dar y decir nuestra palabra, es decir, qué tiene que ver con mi pensamiento o los pensamientos que están en cada uno, en la compañera, en los compañeros. A veces en el metro o en la calle escuchamos las palabras de otras personas y llegamos a descalificarlas porque están en otro canal que no es el nuestro o no estamos de acuerdo. Este año es un año electoral en el cual se van a manifestar muchas palabras, muchos discursos, muchas discusiones. Si por quién votar o por cuál votar, o quienes pensamos que pues no hay que votar, que más bien hay que imaginar y construir otras formas de estar. Muchas posibilidades que se van a justamente a partir de la palabra, que puede no parecer importante, pero la palabra en la cotidianidad es muy importante para medir cómo está nuestra sociedad, cómo está la banda. Así es, y que también tiene que ver por qué tomamos un micrófono. Nosotros somos conscientes de que no tenemos la neta, pero que sí es neto lo que decimos, o sea, es neto porque sale de nuestro corazón, ¿no? No queremos manipular, no queremos decir mentira. No va a ser nuestra mentira lo que digamos aquí, ¿no? Entonces, no es la neta, pero sí es neto, ¿no? Y entendemos que hay muchas formas de ver el mundo, muchas formas de hablarlo, y pues que el respeto no quiere decir dejarnos, ¿no? No quiere decir así de, bueno, pues yo te respeto, y entonces como ya te respeto, pues ya no te digo nada, ¿no? Que luego se entiende eso, ¿no? De, no, pues respeto lo que tú dices, y ya es una forma de decir, pues ya, llégale, ¿no? Se acabó la discusión, ¿no? No, respeto es escucharnos, y respeto también es poder decir en buen plan, o no tanto, a según, él no estoy de acuerdo, ¿no? Que no tenemos por qué estar siempre de acuerdo, ya lo habíamos dicho, pero que sí tenemos que reconocer, uno, que no siempre tenemos la razón, que la razón es algo que podemos cambiar, ¿no? Que de pronto nos dicen algo y no, pero y te defiendes, y de pronto ves que no tienes nada que defenderte y más bien tienes que modificarte, ¿no? O que te están abriendo una puerta que tú no habías visto. Entonces, bueno, hay que aprender a tomar también esas puertas y decir, a ver, asomarnos, ¿no? Y capaz no nos late lo que está del otro lado porque nos atañe, porque nos enfrenta a nosotros mismos. Pero pues que tal vez son caminos que pues hay que transitar, ¿no? Modificarnos creo que es un camino muy valiente, ¿no? Y hace rato hablabas de este programa o varios programas de las relaciones, ¿no? A mí tal vez me gustaría hacer la invitación a acotarlo a las relaciones entre las personas, o sea, de pareja y de, no nada más de pareja, triarejas y todas las formas amorosas de relacionarnos. Entre las personas que luchamos por un mundo distinto, ¿qué tan distintas son? ¿Qué tanto, qué tanto estamos modificando el mundo con este tipo de relaciones, ¿no? Entonces, bueno, eso lo podemos dejar para otro programa. Y sí, también vamos a tener más adelante como rollos de la violencia, ¿no? La violencia es como muy fuerte porque está permeado en todos lados, ¿no? Por ahí en un taller alguien decía la panviolencia, ¿no? Así como las pandemias, que ya es una cosa que está en todo, ¿no? Y cómo podemos volver esa violencia solamente la contraviolencia, ¿no? Para liberarnos, ¿no? No para sojuzgar. Es súper válida, según yo. Por ahí una amiga me decía que no es válida tampoco la violencia para liberarse, ¿no? Yo le decía, ups, pues cómo, ¿no? Esa es como una discusión que creo que vamos a tener que cotorrear en algún momento dado, ¿no? Sí, o las culturas o de pronto organizaciones que plantean, por ejemplo, la no violencia, ¿no? Como una forma de resistirse al sistema que justamente se ha construido a partir de la violencia y del poder de dominio y control. Pero, por ejemplo, tú, iba a decir, ¿quién me dijo tú? Me decías el otro día de que, pues Gandhi, ¿no? Como todo este rollo. Y yo firmemente afirmo que Gandhi fue violento. Pregúntale a los pobres ingleses, pobrecitos, cómo tuvieron que huir de la India y modificar. Porque realmente el que no te enfrentes físicamente, que no conteste los madrazos, no quiere decir necesariamente que no seas violento. O sea, ahí vamos a ir definiendo qué es violencia. Claro, porque la acción ahí es la que violenta al otro, al violentador. Exactamente. Digamos que es como si el dominador de siempre de pronto es dominado por otras formas de violencia que lo violentan a él, no porque le estén golpeando, sino porque la acción en sí misma del no responder con esa violencia física violenta al violentador. Exactamente. Que podríamos también verlo en otras luchas, ¿no? Yo también me recordaba, por ejemplo, el movimiento de los pueblos negros por su cultura, la negritud, nuestra raíz negra, pero lo que lucharon, por ejemplo, en el gabacho en Estados Unidos, los negros, era distinta la visión de Malcolm X que de Martin Luther King, uh-huh. ¿No? Uno estaba por responder y justificar lo violento y otro por resistir con la no violencia, y ambos al final respondían a una gran violencia que se les imponía a todas y todos, que es el caso nuestro. A todas y todos se nos imponen todo el tiempo una serie de violencias en las que necesitamos repensarlas para cambiarlas, y en la acción además del mundo darnos cuenta que a veces también repetimos esas mismas estructuras, esas mismas violencias, que creo que ahí está justo la chamba de un espacio como este, un espacio en donde la palabra, digamos, que es lo que privilegia y se centra, porque es una radio, es una herramienta. Entonces también tenemos que pensar cómo hablamos, por ejemplo, ¿no? También hemos discutido un poco para estar en este espacio cómo vamos a hablar, de qué manera nos vamos a dirigir a ustedes que nos escuchan del otro lado, y cómo queremos que también nos hablen en su momento, cómo podemos generar unos otros discursos, son unas otras formas de compartir, que sería también con este sentido de caminar, de buscar cosas que nos ayuden a caminar, las utopías que ayudan a caminar, pues también las palabras nos ayudan a caminar, ¿no? Las historias nos ayudan a caminar, las músicas nos ayudan a caminar. Entonces acá, ¿cómo vamos a poder intentar en un ejercicio permanente, como decía la abuela que comentabas, pues como un ejercicio permanente la palabra para recuperar camino, ¿no? Para no perder camino, como dicen las abuelas y los abuelos, pues necesitas darte de pronto un repaso a tu historia, a tu raíz, a tu cultura, que serían pues nuestras culturas indígenas, las palabras en nuestras raíces indígenas y también las raíces y culturas negras. Esas otras palabras e historias marginadas, ¿no? Las historias de los compañeros que construyeron el mundo, que son los las compañeras, que porque también hay compañeras y compañeros albañiles, las mujeres pensadoras que no han sido captado su pensamiento en un libro, pero que lo han contado, los filósofos y filósofas negras, negros, asiáticos, americanas, americanos, muchas palabras indómitas por recuperar. Así es, que también hay que ver que no importa tanto de qué color eres, ¿no? O dónde estás, importa también, y tal vez tampoco importe tanto dónde naciste, creo que importa dónde quieres caminar y dónde quieres poner tu corazón, ¿no? Entendiendo el corazón como este espacio de conciencia y de amor, ¿no? Que de pronto, pues, hay gente muy reaccionaria que son negros también, hay gente muy reaccionaria que son indios, hay gente, ¿no? O sea, como que también hay que ver más allá y entender esto, que hay una toma de posición en algún momento, algo pasa en nuestras vidas que en algún momento hay una toma de conciencia y después un posicionamiento ante esa, de qué camino queremos caminar, qué es lo que queremos construir. Sí. Y también que no todo lo antiguo, todo lo viejo es bueno. Hay tradiciones que queremos preservar y hay otras que pues hay que de plano descartar, ¿no? Creo que estamos en un momento que podemos mirar al pasado muy bien y ver qué podemos recuperar para transformarlo en este presente que es muy distinto al pasado, ¿no? O sea, lo que nos está tocando es, ¡ay Dios!, ¿no? O sea, desde la revolución industrial ha venido el capitalismo revolucionándose a una velocidad que pues los que estamos en contra no alcanzamos a seguirle el paso, ¿no? Y entonces vamos ahí. Dun, dun, sí. Dun, dun, dun, dun, dun. Entonces, pues es eso. ¿Cómo nos vamos a posicionar? ¿Y qué es lo que queremos transformarnos? Creo que eso es como muy importante, ¿no? Nombrar las cosas, verlas, visibilizarlas. Nuestra propuesta es visibilizar el poder y la violencia en este espacio y en todos los espacios que tengamos, ¿no? A través de distintas cosas, para poder cambiar. Si mañana todo el mundo apareciera siendo socialista, si hubiera un cambio económico, no habría un cambio de fondo. Y el poder y la violencia continuarían. Ahí está la Unión Soviética, Checoslovaquia, Polonia, o sea, todo este bloque socialista, Cuba incluso, ¿no? Ups, duele hablar de Cuba, pero pues, sí, ¿no? Hay una cosa que no hubo un cambio, ¿no? Nicaragua, la revolución de Nicaragua, o sea, todo esto, que hay temas que se dejan para después y hay temas que yo siento que por haberlos dejado para después, de pronto salen como explosión, así, ¡bah!, sí, como guácara desde el fondo del estómago, como sí, la cuestión sí, de género, ¿no? Sí, esos ejes del la colonización y el poder, como el género, la raza y lo que genera del racismo, la discriminación de género, la cuestión de la edad, por ejemplo, que también da para hablar en otro momento, ¿no? La distinción de las edades y cómo trata el adulto al mayor y lo que los jóvenes, cómo es el trato a los jóvenes o cómo se han tratado a la juventud siempre en torno a esta estructura de poder jerárquica donde el adulto siempre tiene que llevar de la mano al otro, a la otra, tratarlo de manera infantil, infantilizando a las sociedades, infantilizando a la banda, y que tiene que ver con lo que también decías hace un momento de cómo no importa si es indígena, negro, asiático, europeo o sin color, es decir, hay unas estructuras transculturales, transhistóricas, que son transversales pues a todas y todos. Y que justo aunque cambiemos unas cosas del modelo o la forma, si no cambiamos esas cosas, pues justamente al parecer también nos están atorando. Entonces tenemos que cambiar ambas, o tendríamos que intentar cambiar ambas cosas. Y retomando un poco lo que decías de la edad, también es muy loco porque sí hay una cuestión de jerarquía de los adultos hacia los jóvenes, y por otro lado está el rechazo a las personas mayores, a los ancianos, a las abuelas, ¿no? Como ya no son productivos socialmente, entonces ahora una forma de denostar de discriminar es, eso es viejo, estás fuera, estás out, lo joven es lo bueno, lo valeroso, lo no sé qué, la juventud es el valor, viejos feos, ¿no? Ya, ¿para qué sirven? Y tiene que ver mucho con la productividad, ¿no? Tiene que ver con esta cosa de que ya no van a llenar las fábricas de viejos, aunque sí llenan los supermercados de personas mayores empacando, ¿no? Cuando deberían de estar descansando, están trabajando, ¿no? Y no por placer, ¿no? ¿No? Entonces, es también esta cosa de, no, pues el abuelo ya no, ay, la abuela qué sabe, ¿no? Eso era en tus tiempos, ya no me estés moliendo, ¿no? Entonces, se da un círculo, que estos círculos son exactamente los que queremos como develar en este programa, ¿no? Como que no es nada más de un lado hacia el otro, solamente en la clase. Yo insisto, a lo mejor no, a lo mejor en un par de programas me voy a estar retractando lo que digo, pero yo creo que solamente en la violencia de clase es que viene de arriba hacia abajo. Cuando los pueblos se levantan, cuando la gente grita, cuando la gente tira molochas, cuando todo eso son expresiones de contraviolencia totalmente justificada, ¿no? Pero no podemos quedarnos nada más en la violencia, hay que construir más allá, ¿no? Entonces, pues ahí estamos, ¿qué? ¿Nos vamos a una rola? Vamos a escuchar una rola que tiene que ver con lo que estamos platicando. Tomar la conciencia de quiénes somos, dónde estamos, tiene que ver con el lugar que ocupamos en el mundo. Y desde ahí, a partir de ahí, tratar de cambiar lo que no queremos repetir, imaginarnos otras formas, pero sobre todo, pues tomar lo que nos corresponde. Esto es Tijuana No, tomamos lo que es nuestro. Palabra indómita. Para alimentar. No. Esto fue Tijuana No. Aquí estás escuchando Palabra Indómita. Y regresamos ya nuestro último bloquecito para despedirnos. Les recordamos que esto fue como un panorama general de, o sea, fueron disertaciones de por dónde nos queremos ir. No podemos prometer que no divagaremos tanto, sí lo haremos, pero tendremos temas. Esto fue una presentación de por dónde queremos ir y cómo está nuestra cabecita y nuestro corazón, que nos da vueltas por ahí de hace un tiempo. Este programa también, les decíamos que viene como de las cápsulas insumisas, y también viene de muchas pláticas de muchos años, de no nada más entre nosotros dos, sino con más personas que iremos también invitando a que nos den su palabra, que compartan choros con nosotros. Somos conscientes que formamos parte de un cuerpo colectivo, madreado, jodido, triste, pero que se levanta y se seguirá levantando. También baila, también canta, también se mueve. Creo que también tiene que ver el programa, el nombre del programa, los temas del programa, con cómo estamos nosotros también, en la cotidianidad, pero también como en esa cotidianidad que nos han impuesto, hemos aprendido de otras rebeldías y otras personas indómitas, de otras historias indómitas, de personas indómitas que nos ayudan al caminar cotidiano. Como decías hace un rato, las recordamos algunas veces en la palabra, a veces en su imagen, a veces en una historia que nos contaron. Saberes que han ayudado a que nuestros pueblos y nuestras culturas sigan vivas, persistan, y también imaginando que podemos cambiar las cosas en esta idea de cómo pasar de lo distópico que nos han impuesto, de la irrealidad y la mentira como una cotidianidad, en un mundo donde todo el tiempo las mentiras sostienen las realidades, las historias que nos han contado sostenidas en mentiras, y por lo cual habrá que recuperar las historias de nuestros pueblos, las historias de los que siempre han sido y han quedado al margen, marginados, pero que desde ahí también se han aprendido a construir otras formas, otras realidades, otras autonomías, formas de construcción y de imaginar la vida sin esa imposición del mundo. Así es, aquí estamos intentando construir este territorio insumiso. Estamos entendiendo que no es lineal la cosa, es dialéctica, es un ir y venir, un repensarnos. Y esa es la invitación, a que nos repensemos, a que nos cuestionemos todo. Para poder destruir todo, no nada más hay que destruir el sistema, también hay que destruirnos a nosotros mismos para reconstruirnos. Quisiéramos proponerles que hiciéramos un espacio de diálogo, que nos cuenten, que nos digan, que propongan, ¿no? Y pues si nos hacen el favor de escucharnos, wow, nos sentiremos totalmente realizados, ¿no? ¿Cuántos? Con que nos oigan 5 ya la hicimos, ¿no? ¿Tu mamá nos va a escuchar? No sé. Chin. Dijo que sí, pero quién sabe, ¿no? Pues quién sabe, pero el esfuerzo lo haremos y esperamos que se logre el discurso, el diálogo con ustedes. Un saludo a quienes nos escuchan donde sea que estén y que compartamos la posibilidad de amplificar las palabras, las historias indómitas en este mundo de mentira y distópico, compartirlo hasta lugares como el estado de Guerrero o en los Estados Unidos o en el sur del continente americano o en la ciudad monstruo, donde sea que nos estemos escuchando y compartiendo. Pues el mero intento de ya hacerlo ya implica la construcción de una otra cosa, y pues acá estaremos. Larga vida a los medios libres, ¿no? vamos a apoyarlos de todas formas. Una forma es escucharlos, otra forma es defenderlos en el momento, si es que llega el momento de defenderlos. Y bueno, también hablaremos eso en algún programa, cómo ha sido esta historia, que es llena de cuestionantes, ¿no? Y datos curiosos de los medios libres aquí, a ver qué es lo que podemos hacer. Y pues muchas gracias. Escríbanos al correo cápsulasinsumisas@gmail.com, cápsulas con K, cápsulasinsumisas@gmail.com. Por ahí nos escribimos y nos contestamos en lo que resolvemos cómo hacerle aquí mientras transmitimos este programa. Sí, que no, por ahora estamos proponiendo que sea el primero y el tercer sábado de cada mes por su estación de radio favorita, libre, popular y cumbianchera. ¿O no? O no. También pueden ponerse otras rolas, claro. ¿O punk? O estaría buenísimo. Y bueno, para cerrar, pues una rola de un maestro. Maestrazo. John Lennon, ya sin los Beatles. Y acompañado de su compañera, valga la redundancia, Yoko Ono. Power to the People, el poder para el pueblo, que me encanta porque siempre John Lennon ha sido tildado de hippie, utópico, ¿no? Y si prestamos un poquito de atención a sus letras, wow. Esta dice más o menos así. Dices que quieres una revolución, vamos a hacerla, pero de la forma correcta. ¿Bien? Levántate y sal a las calles. Canta poder para el pueblo, poder para el pueblo, poder para el pueblo ahora. 1 millón de trabajadores trabajando por nada. Mejor vamos a darles lo que realmente les pertenece. Te pondremos patas para arriba cuando vengamos a esta ciudad. Cantando poder para el pueblo. Te quiero preguntar, camarada, hermano, ¿cómo tratas a tu mujer al volver a casa? Ella debe poder ser ella misma para que pueda ser libre. Poder para el pueblo. Este es John Lennon y con esto nos despedimos. Palabra indómita.